18 es la hora, 29 minutos en toda la República Argentina. Estábamos escuchando hace un ratito nada más a La Mancha de Rolando. Volvemos a las Sierras Chicas porque ayer en Mendiolaza se realizó un acto homenaje muy emotivo a Juan Farías, al que vos conocés seguramente que estás del otro lado, un histórico profesor de atletismo de aquí de Villa Allende, también de Mendiolaza, gran precursor del deporte en general de las Sierras Chicas. Estamos del otro lado del teléfono con Daniela Farías, quien es una de sus hijas, bueno, también reconocida atleta, la hemos entrevistado un montón de veces. La conocemos de cuando era una niña y una pequeñita que andaba dando vueltas por el polideportivo. Dani, querida, ¿cómo te va? Muchas gracias por este tiempo con la Nexo. Hola, Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, bien. Contame un poco lo que fue y cómo se dio, en el marco de qué se dio también este homenaje que quiso hacer y que hizo finalmente la Municipalidad de Mendiolaza. Bueno, en realidad fue sorpresivo porque no lo esperábamos. Resulta que nos estaban esperando todos los chicos, los alumnos de él, con el intendente de Mendiolaza. Le dieron una placa conmemorativa como entrenador y como persona. Fue muy muy emotivo, la verdad, y ver a todos los alumnos. Hace mucho que no los veíamos y fue bastante fuerte, pero fue lindo. Bueno, eso significa que tu viejo fue muy querido, no solamente en Mendiolaza, no solamente con los alumnos, sino en todas las localidades de las Sierras Chicas, ¿no? Sí, en todos lados. Bueno, y que bueno, estaba tu vieja también ahí, ¿no? La que recibió la placa, ¿no? Sí, toda la familia. ¿Y qué significó eso, Dani? Y bueno, eso es algo muy lindo, obviamente, porque refleja parte de lo que él hizo en toda su vida, ¿no? Que le dedicó la vida al deporte y que lo reconozcan, es algo muy lindo. ¿Y vos te quedás con estas imágenes? ¿Te quedás con, por supuesto, también, ¿no?, con la función de padre? ¿Cómo desentrañas todas esas cualidades de Juan? Sí, obviamente, te quedás con todo lo positivo, obviamente. Y tratar de ver todo desde un lugar positivo, como él era. Bueno, vos lo conocías. Sí. Sonriendo, todo positivo veía él siempre, todo. Sí, es verdad. Claro, es verdad, lo conocíamos y bastante por estos lados. Y a ver, si hay mucha gente que nos escucha desde Córdoba Capital, de otros lados. Si lo tuviéramos que definir a Juan en una o dos palabras, ¿qué tendríamos que decir? Alegría. Alegría y resiliencia. Esas dos palabras, me parece. ¿Qué perdió con la partida de Juan el atletismo o el deporte de las Sierras Chicas? Sí, un gran impulsador, no sé cómo se dice. ¿Crees? Porque siempre iba en contra de todas las corrientes, tratando de conseguir cosas para los atletas, para poder viajar, para poder competir, para todo lo que todos veían imposible, él lo hacía posible. Entonces es importante que siga habiendo gente así, para es la única forma, ¿no?, de salir adelante y de contar cosas. Sí, seguro, sin lugar a dudas. ¿Crees que bueno, el atletismo va a seguir fuerte aquí de este lado del departamento Colón? Y nosotros vamos a seguir fuerte, primero por nosotros y por él, por las enseñanzas que dejó, obviamente. Están todos esperando con ansia volver a entrenar y dar todo y aplicar todo lo que él enseñó, ¿no? ¿Te ves ahí calzándote el buzo de...? Creo, tengo entendido que ya lo haces con algunas pequeñitas, pero ¿te ves ahí calzándote el buzo de profe, de entrenadora, en un tiempo no muy lejano? Sí, en realidad ya lo estuve haciendo con él. Daba clases con él en el colegio y bueno, siempre lo acompañaba a todos lados y lo ayudaba. Pero bueno, sí, obviamente, con la familia vamos a hacerlo. Qué lindo. La última, y no molestamos más, Dani. Decime una lo que se te venga a la cabeza o las expectativas de esto, corriéndote un cachito de tema, hoy se inauguraron los Juegos Olímpicos, ¿cómo ves a la delegación argentina en general y cómo ves al atletismo en particular, ¿no? Bueno, está allí Germán Chariabliglio como una de las promesas. Ajá. Sí, bueno, la verdad que es algo muy valioso, más allá de los resultados en medallas y puestos, que es lo que la prensa espera en realidad. Yo creo que es una instancia muy importante que se haya podido realizar, porque creo que es una de las pocas, de los pocos eventos que unen pueblos, que dan alegrías en medio de esta pandemia, todas estas cosas que están pasando. Creo que es algo que genera alegría en la gente, unión, y obviamente cada uno representando su país. Pero bueno, Argentina lo veo muy bien, porque más allá de la pandemia, creo que todos nos hemos rebuscado, sobre todo ellos que están en la selección, para poder seguir entrenando y seguir buscándolo lo mejor de sí, ¿no? Eso, mirándolo de afuera, yo debe haber sido muy jodido. Yo no sé si vos tenés ahí al alcance o tenés más información al respecto, pero debe haber sido muy jodido para los profesionales o para los integrantes de diversas selecciones olímpicas, porque ni siquiera ellos en varios tramos de la pandemia podían entrenar. Y sí, porque hubo varias etapas que estaba todo cerrado, inclusive los estadios, pero bueno, creo que en varias oportunidades se han hecho excepciones para las personas que estaban dentro de delegaciones para viajar a algún torneo. Se han hecho muchas excepciones para que puedan entrenar, obviamente, con todas las precauciones, para que no tuvieran riesgo de contagio. Dani, querida, te mando un gran abrazo en nombre del anexo, a toda tu familia también, y muchas gracias por este tiempo, ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias por recordar a mi papá. Gracias, un abrazo grande. Chao, nos vemos. Hasta allí Daniela Farías, ¿no? Nos queríamos arrimar un poquito al acto de homenaje que brindara ayer la Municipalidad de